Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Este día se conmemora con el objetivo de señalar la urgencia de luchar contra el maltrato que sufren millones de niños y niñas de todo el mundo, sometidos a diversas formas de explotación. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Manuel Herrera. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares Cultura al Día. Afinan detalles para presentación de pabellón venezolano de Juvenal Ravelo. Jefe de Estado anuncia nuevas detenciones de implicados en trama PDVSA Cripto. En Sucre refuerzan atención de servicios públicos. Mujeres emprendedoras son beneficiadas con créditos del Banco de Venezuela. Alba TCP expresa su preocupación ante escalada de violencia en Medio Oriente. Instalada estación meteorológica en la sede del municipio Jáuregui. Cultura. El equipo del Ministerio para la Cultura adelanta los últimos toques para inaugurar este próximo 19 de abril el pabellón de Venezuela en la Bienal de Venecia Experiencia Participativa de la mano del artista Juvenal Ravelo. La obra del artista Ravelo se expondrá en el pabellón de Venezuela, siendo una de ellas un gran mural de 2,40 por 27 metros que será pintado por todo el público que asista al pabellón, explicó la viceministra para las Artes, la Imagen y el Espacio, Mari Penyam. En este sentido, agregó, ya tenemos la impresión del lienzo que tiene marcado lo que será la obra del maestro, que se puede visualizar como parte de su proyecto y que le da esa multiplicidad de colores y el cinetismo que lo caracteriza. Los premios de la Asociación Venezolana de la Crítica Teatral Avencrit se celebraron el día de ayer en el Centro Cultural Chacao para galardonar a los más de 100 artistas nominados en teatro dramático, infantil y musical. En el teatro musical, Matilda se llevó los mayores galardones con mejor dirección de Marianery Amin y mejor producción de Claudia Salazar. En el teatro infantil, El Generalito se llevó mejor dramaturgia para Alfonso Villalobos y mejor actriz para Marx Cipriani. En el teatro dramático, María Telis fue merecedora del premio Mejor Actriz por su interpretación en Clarisa y Mejor Actor fue para Nelson Lehmann por El Avaro. Para conocer la lista completa de ganadores, pueden dirigirse al perfil de Instagram @avencrit o a la página web www.avencrit.blogspot.com. Son las 12 y 5 minutos. Somos Cultura. La 19ª Filben Apure se celebrará desde el día de hoy 16 de abril hasta el jueves 18 de abril en la Plaza Bolívar de San Fernando de Apure bajo el lema Leer nos reencuentra. La feria rendirá homenaje a los escritores nacionales Carmen Delia Bencomo, Domingo Alberto Rangel Borjón y Armando Carías, y en el ámbito regional a los escritores María Auxiliadora Gómez Jordán y Pablo Naún Fuentes Méndez. Cabe destacar que la Filben Apure es organizada por el Ministerio para la Cultura a través del Centro Nacional del Libro y el Gabinete Estatal de Cultura junto a la Gobernación. Son las 12 y 6 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro Moros anunció que se llevarán a cabo nuevas detenciones de individuos vinculados con la trama de corrupción PDVSA Cripto durante la transmisión de su programa con Maduro Más. El mandatario informó que ya están en ejecución estos arrestos. Denunció que la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, SUNACRIP, se convirtió en refugio de criminales. Al respecto expresó: mientras que el gobierno enfrenta persecución y sanciones, los corruptos han estado robando fondos nacionales. Yo lo dije en otras oportunidades hace un año y lo dije un poco en el acto. Yo personalmente dirigí todas estas investigaciones con un grupo de excelentes investigadores de Venezuela. Yo le agradezco a la Policía Nacional Anticorrupción, al DGCIN y al SEBIN por los excelentes profesionales que tiene, que me permitió hacer el seguimiento de todos los casos, todos los casos. Venezuela tiene profesionales de primer orden. Y fue brutal. En primero fue muy doloroso para mí. Yo me enfermé, físicamente me enfermé. Nadie se dio cuenta porque yo sigo para adelante, pues. Pero fueron unas puñaladas inesperadas, totalmente inesperadas. Y yo llevé esta investigación conjuntamente con una institución que en Venezuela ha ido adquiriendo los niveles más altos, yo diría, que de América Latina y del mundo, que es el Ministerio Público. Somos Noticia. El presidente Nicolás Maduro, durante la sección Zona Digital de la edición número 41 de su programa con Maduro Más, denunció el incumplimiento de Estados Unidos del levantamiento de sanciones para el país. De esta manera, el jefe de Estado recalcó que a pesar de las 9 reuniones privadas con Estados Unidos, con la participación de figuras como el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, los Estados Unidos no han respetado los acuerdos con la nación bolivariana. En tal sentido, también se refirió a la liberación del diplomático Alex Saab, a quien el gobierno estadounidense mantuvo en prisión de manera injusta durante 1.280 días. Son las 12 y 8 minutos. En la sede del Tribunal Supremo de Justicia se realizó una nueva reunión ordinaria de la Comisión Nacional de Justicia de Género del Poder Judicial, encabezada por la vicepresidenta de la Sala Constitucional y coordinadora de la Comisión Nacional de Justicia de Género, magistrada Lourdes Suárez Anderson. La reunión tuvo como objetivo principal plantear propuestas a través del trabajo ejercido en la jurisdicción especial con competencia en delitos de violencia contra la mujer con las distintas salas del alto juzgado, en consonancia con los postulados consagrados en la Constitución. Regionales. Sucre reforzaron la atención de servicios de agua potable, alumbrado y saneamiento. Escuchemos las palabras del alcalde del municipio Cumaná, Luis Cifontes. Ciudad de Cumaná, queremos agradecerle al presidente Nicolás Maduro por todo este apoyo. En medio de difíciles circunstancias, producto del perverso bloqueo, bueno, con transparencia, con planificación, con honestidad, la administración de los recursos lo estamos destinando para aspectos esenciales que tienen que ver con el cumplimiento de nuestra responsabilidad. Y en el cumplimiento de nuestra responsabilidad está la atención directa a nuestro pueblo, está la atención directa a nuestras comunidades, y nuestras comunidades sufren en cierto sentido por problemas que tienen que ver con las aguas servidas, y en función de ello estamos trabajando para afianzar el trabajo en las parroquias Ayacucho, Altagracia, Valentín Valiente y Santa Inés principalmente. En estos momentos le damos paso al presidente de la República, Nicolás Maduro, que se encuentra en la cumbre CELAC. Y que afortunadamente puede sentirse orgullosa de ser un territorio de paz como lo somos y vamos a seguir siendo. No hay ninguna duda hoy por hoy, ninguna duda, que la acción del presidente Daniel Noboa, decidida por él, de asaltar el territorio de México, su embajada, de golpear, apalear a su personal diplomático, ante la vista del mundo, en vivo y directo por las redes sociales, de capturar, amarrar, torturar al vicepresidente Jorge Glass, ha sido un acto de barbarie, hoy condenado en unanimidad por el mundo entero. Por el mundo entero. La condena ha sido unánime, total, absoluta. Nadie, hoy por hoy, nadie en este mundo sale a defender este acto de barbarie. Y la comparación que se ha hecho con Pinochet, señora canciller Gabriela Sommerfeld, la toca usted personalmente. ¿Usted ha pensado que su nombre va a quedar grabado y manchado por el resto de su vida por esta acta de barbarie? El presidente Daniel Noboa debió haber dado la cara hoy frente a toda América Latina y el Caribe. Debió haberse presentado él y asumir su responsabilidad frente a Ecuador, frente a América Latina, frente al Caribe, frente al mundo, y no ha dado la cara. Yo puedo decir desde Venezuela que se ha escondido el presidente Daniel Noboa, y el pueblo de Ecuador lo debe saber. ¿Por qué no ha dado la cara el presidente Daniel Noboa? ¿No es responsable de sus actos? ¿La pone usted, canciller, a mancharse el resto de su historia? A la Cancillería ecuatoriana, que conocemos muy bien, que sabemos que es una Cancillería llena de funcionarios formados en el respeto al derecho internacional, también es una Cancillería formada en la idea de Antonio José de Sucre, libertador del Ecuador, de Simón Bolívar, libertador del Ecuador. Han manchado el legado de los libertadores que pasaron y llenaron de grandeza esas tierras junto al pueblo humilde del Ecuador, junto a la gran Manuela Sáenz, la más grande y valiosa quiteña, libertadora del libertador. Las declaraciones que ha dado el presidente Noboa recientemente son más que un acto de provocación contra México, es un acto de provocación contra el derecho internacional y es un desprecio absoluto a todo el entramado jurídico. Presidente Petro, no solo de la Convención Interamericana, porque habría que recordar, como recordó el presidente Lula, que un 28 de marzo de 1954 en Caracas se firmó la Convención de Asilo que rige para todos nuestros países. Hay que recordar que un 28 de marzo de 1954 la mayoría de nuestros países, incluyendo Venezuela, estábamos bajo una dictadura. Estaban nuestros abuelos bajo una dictadura militar. Y fueron esas dictaduras las que firmaron el derecho de asilo, por si no lo sabía, Cancillería de Ecuador, presidente Noboa. Y desde ese momento se ha respetado de manera absoluta. Por ejemplo, yo podría recordar, aquí está mi canciller, los vicecancilleres, mi esposa Cilia, acompañándome. Y recordábamos, presidente López Obrador, que hace 22 años al presidente Hugo Chávez le dieron un golpe de Estado. Y un señor que se nombró presidente de Venezuela, se autonombró presidente, llamado Pedro Carmona Estanga, no sé si lo recuerdan. Él se juramentó un 12 de abril y dijo, soy presidente de Venezuela, y le eliminó el concepto bolivariano a nuestra república. Disolvió todos los poderes, disolvió el parlamento, disolvió las gobernaciones, las alcaldías, el poder judicial, el poder moral, la fiscalía, y él se abrogó todos los poderes del país. Una insurrección popular militar, el 13 de abril, lo puso en su lugar y colocó al presidente legítimo Hugo Chávez y restituyó la democracia hace 22 años. Cuando estaban las investigaciones en curso, este señor Pedro Carmona Estanga se metió en la Embajada de Colombia. Acababa de dar un golpe de Estado, público, notorio, comunicacional. Habían asesinado a decenas de personas. De acuerdo al presidente Noboa, ¿qué debió haber hecho el presidente Chávez? Queda bajo sus conclusiones, ¿verdad? ¿Qué hizo el presidente Hugo Chávez? Al solicitar el asilo político, el gobierno entonces de Álvaro Uribe Vélez, creo que era, le dio el asilo político, el presidente Chávez le dio el beneplácito y se fue para Colombia y vive en Bogotá, bajo la figura del asilo político en Bogotá, la persona que dio un golpe de Estado en Venezuela, que asesinó gente, disolvió los poderes. Para recordar solo algunos episodios recientes de esta historia, de esta tremenda pugna entre el fascismo, la barbarie, que le hemos visto la cara a nosotros desde temprano, desde el año 2002 hasta nuestros días. Le hemos visto la cara, porque una cosa es decir, ahí viene el diablo, y otra cosa es verlo. Nosotros le hemos dicho, ahí viene el diablo, ahí viene el fascismo, y le hemos visto la cara, y ahora vemos el fascismo regado como una pandemia, lamentablemente, en muchos países del mundo. Por eso las declaraciones del presidente Noboa, diciendo que él se siente orgulloso de haber asaltado la Embajada de México, diciendo que él no reconoce que las embajadas son territorio del país y deben ser respetados como tal, es una amenaza directa a todos los países que tienen embajadas en Ecuador. Él dice que recibió una orden para asaltar la Embajada de México y que lo volvería a hacer, lo acaba de declarar. No sé si ustedes lo han visto. Por eso, frente a ese acto aberrante de prepotencia del presidente Noboa, anuncio, presidente López Obrador, presidenta Xiomara Castro, compatriotas latinoamericanos caribeños de la CELAT, que Venezuela he ordenado cerrar nuestra embajada en Ecuador, cerrar el consulado en Quito, cerrar de inmediato el consulado en Guayaquil y que regrese el personal diplomático a Venezuela de inmediato. Tenemos un encargado de negocio, el profesor Pedro Sazón, y desde aquí le doy la orden que prepare todo, cierre, se regrese hasta que se restituya el derecho internacional de manera expresa en el Ecuador. Creemos que la CELAP debe continuar, como propone el presidente López Obrador, la presidenta Xiomara, el presidente Lula, en un proceso de reflexión, acción, uniendo voluntades. Venezuela apoya plenamente la propuesta de México para expulsar al Ecuador de la Organización de Naciones Unidas hasta que se disculpe ante la comunidad internacional y restituya la situación a su estado legal original. Debe ser restituido el exvicepresidente Jorge Glass a la Embajada de México, reconocerle el asilo político, darle el beneplácito y viajar a recuperar su salud física de las torturas en México. Es la posición de Venezuela. Acompañamos la dignidad de México. ¿Quién dijo que esta lucha iba a ser fácil? Nosotros sabemos que esta lucha no es fácil. Y más viéndole la cara al monstruo, a los demonios. Potencias extranjeras han respaldado todo este tipo de eventos. Se han encadenado un conjunto de eventos que buscan crear un caos internacional. lo decía yo ayer en el programa con Maduro Más, 21 de marzo, ataques terroristas en Moscú, y ya sabemos cuál fue la conducta de Occidente, y ya sabemos cuál fue la conducta del fascismo en el mundo. 25 de marzo, pretendieron atentar contra mi vida dos pistoleros a 20 metros de la tarima. El mundo calla frente al intento de asesinato al presidente de Venezuela. Primero de abril, el gobierno de Netanyahu lanza sus aviones y misiles de alta precisión y destruye un consulado y mata todo el personal del consulado en Damasco. 5 de abril, la barbarie en Quito, la Quito hermosa, la Quito de Manuela Sáenz, la Quito de Bolívar, la Quito de Antonio José de Sucre. Cada quien que saque sus conclusiones de cómo se mueve la geopolítica hoy por hoy y la necesidad de que reafirmemos posturas de dignidad, posturas apegadas al derecho humanitario de paz, a la legalidad internacional. También quiero que sepa de manera modesta y humilde, compañero López Obrador, Venezuela se suma plenamente, le he dado instrucciones al canciller Iván Gil que se sume plenamente para apoyar a México en su demanda ante la Corte Internacional de Justicia. Ahí tiene la Corte Internacional de Justicia, cuestionada, que ha quedado desnuda ante el genocidio de Gaza. Desnuda han quedado los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Ahí tiene una oportunidad de reponer su moralidad y de restablecer la legalidad. Confiamos en México, en la actitud histórica de México en favor del derecho de paz, y México puede contar con Venezuela para dar estas batallas, que son batallas de la humanidad en función del futuro. Muchas gracias, presidente, presidenta. Gracias, presidente Maduro. Tiene la palabra el presidente de Bolivia, Luis Arce. Muchas gracias. Muy buenas tardes a las hermanas y hermanos jefes de Estado. En un momento vamos a un corte comercial y volvemos con el noticiero Cultura al Día. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 23 minutos. Conéctate. albaciudad.org. En la isla de Toas, en el lago de Maracaibo, estado Zulia, existe un objeto que constituye una huella en el proceso histórico de esa población y que ha sido considerado como patrimonio cultural y divulgado por el gobierno bolivariano. Se trata del adorote, un utensilio de cocina de uso común en los hogares del municipio insular Almirante Padilla del estado Zulia. El adorote consiste en una rama de árbol que a su vez tiene varias ramas. A estas se le eliminan todas las hojas hasta quedar completamente pelada, de manera que las puntas sobresalgan. Con la finalidad de fortalecerla y embellecerla, las ramas se barnizan y se pintan. De esta manera, es transformada la rama en adorote, donde se dejan escurriendo los vasos luego de ser lavados. Conocimos el adorote, patrimonio cultural del Estado Zulia, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Sintoniza cada martes de 2 a 3 de la tarde Semillas de Amalivaca con Regina Michel. Un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Solo por Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. Conéctate. ¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia? Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados. La protección y el bienestar de los animales es un tema prioritario a nivel mundial. Defender sus derechos como seres vivos, en cualquiera de sus formas, debe ser una causa común. Hay que salvar a las especies en peligro de extinción, evitar el tráfico de animales, combatir la caza y proteger sus hábitats naturales. Los animales y los humanos debemos compartir el planeta en armonía y poner fin a la crueldad y el sufrimiento animal. Nuestro planeta, nuestro hogar. ¿Sabías que el Tachyraptor admirabilis es el primer dinosaurio encontrado en Venezuela? Y como lo indica su nombre, fue hallado en el estado Táchira, en el sector La Quinta, en el año 1992. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Regionales. El alcalde del municipio Pueblo Llano del estado Mérida, Rosalino Quintero, informó que producen al año 79.000 toneladas de papa y 67.000 de zanahoria. Aquí se produce la cantidad de papa, 79.000 toneladas al año. Eso son 79 millones de kilos de papa al año, aquí y, nada más. Y el 70% estamos manteniendo a la gente las que viven en las ciudades, uh-huh, con la papa que producimos. Zanahoria. Tenemos la mejor zanahoria de Venezuela. Correcto. Aquí está la muestra. Producimos 67 toneladas al año. 67 mil toneladas. 67 millones de kilos. De kilos de zanahoria al año. Aparte el que primer productor de zanahoria. Repollos, ajo, cebolla. Estamos produciendo ya. Se está yendo la gente hacia la producción de cebolla. Economía. Fueron entregados 33.000 créditos más a venezolanas emprendedoras por medio del Banco de Venezuela en respuesta al tercer vértice de la Gran Misión Venezuela Mujer, denominado Mujer Sujeto Económico Independiente, y su plan Credimujer, según informó la entidad a través de redes sociales. El presidente de la institución bancaria, Román Maniglia, dijo sentirse orgulloso del sistema financiero, ya que apuesta a cada una de las mujeres para la revolución y el impulso del país. Una banca unida porque somos uno, que nos llamamos Venezuela, y ustedes, mujeres, nos hicieron unirnos a todos con su poder. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Los estados miembros del ALBA-TCP manifestaron su profunda preocupación ante la escalada de violencia que vive actualmente el Medio Oriente. Así lo expresó públicamente el secretario ejecutivo de la organización, Jorge Arreaza. En este sentido, el mensaje rechaza enérgicamente el acto de genocidio llevado a cabo por Israel en Gaza e insta al Consejo de Seguridad de la ONU a intervenir con urgencia para lograr un alto al fuego entre las partes del conflicto, al mismo tiempo que hace un llamado general a la paz. Son las 12:32. Autoridades de Cuba y Estados Unidos darán inicio este martes a una nueva ronda de conversaciones sobre el tema de la migración, informó el lunes el Ministerio Local de Relaciones Exteriores en un comunicado. La nueva cita de pláticas migratorias entre ambas naciones se realizará en Washington, D.C., como corresponde a la alternancia de sedes, indicó la subdirectora general de la Dirección General de Estados Unidos de la Cancillería cubana, Joana Tablada de la Torre. La delegación cubana estará encabezada por el viceministro Carlos Fernández de Cosío Domínguez, mientras que la delegación estadounidense estará coordinada por el subsecretario de Estado adjunto del Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental, Eric Jacobstein. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. En Australia, un desconocido atacó con un cuchillo a un obispo y a varios feligreses en pleno servicio en la Iglesia de Cristo el Buen Pastor de la localidad de Wakeley, al oeste de la ciudad de Sydney, informó la prensa local. Como resultado de la agresión, al menos 4 personas han resultado heridas. El ataque al prelado quedó grabado ya que la misa estaba transmitiéndose en vivo en la página de YouTube de la iglesia. En las imágenes se puede ver cómo un hombre vestido de negro se acerca al altar y empieza a apuñalar repetidamente con un cuchillo al obispo Emmanuel. Posteriormente, la transmisión en cuestión fue eliminada de las plataformas oficiales de la iglesia por motivos éticos. Son las 12:34. Los países del Golfo Pérsico presionan para evitar una guerra regional a gran escala como consecuencia de los ataques de represalia de Irán contra Israel, reportó Reuters con referencia a fuentes en la región. Las naciones temen que una nueva escalada les coloque en primera línea de una conflagración y arruinen los planes de remodelación de la región. Nadie quiere una escalada, todo el mundo quiere contener la situación, declaró una fuente cercana a los círculos gubernamentales. Somos periodismo. Ecología. Este fin de semana, el equipo de gestión ecosocialista del MINEC se desplegó en el municipio Jauregui del estado Táchira con el fin de establecer alianzas estratégicas con el alcalde de la localidad, Juan Escalante, y el Ministerio de Educación en la región. El acercamiento está contemplado en el contexto del Plan Nacional de Reforestación y el Programa de Sensibilización contra la Crisis Climática. Como acción de inicio, se instaló una estación meteorológica en la sede del municipio. En estos momentos damos un nuevo pase al Fiscal General de la República. No ha cesado en este sector, cada día más repudiado, cada día más minoritario, sin ningún defensor verdadero en la Venezuela decente, en la Venezuela honorable, sino los mismos, vamos a decir así, tarifados de todas las horas, que cuando ocurre algo como esto, comienzan a buscar lavarle el rostro a quienes convictos y confesos asumen sus responsabilidades de crimen y de terrorismo. Me estoy refiriendo entonces ya concretamente a una acción que se desplegó como, y le hemos dado el nombre de atentado frustrado, el 25 de marzo contra el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, el día, nada casual, de su inscripción como candidato a la presidencia de la República ante el CNE. Nuevamente aparecen altas instancias de la secta 20 Venezuela organizando este ataque, porque aquí vamos a ver revelaciones de detenidos que nos llevaron a una persona que aparece como el operador, no solamente político y logístico del grupo, sino como el instigador para la acción que intentó, repito, realizarse el 25 de marzo contra el presidente de la República, Nicolás Maduro. Es decir, las dos detenciones previas que anunciamos en su momento nos llevó a una nueva detención ocurrida el día de ayer. No pudieron, como acostumbraban en una época, a presentar dicha detención como arbitraria, como desaparición forzada, etcétera, porque ya esa careta se les cayó. Y lo explicamos y lo voy a volver a explicar. Imposible que una persona detenida en base a investigaciones, con orden de aprehensión previa, con señalamientos de sus cómplices, de estar incurso en delitos, pueda dicha detención, con posterior presentación ante un tribunal, presentarse o expresarse públicamente bajo el basamento jurídico falso de detención arbitraria o desaparición forzada. Ya lo expliqué muchas veces, lo voy a volver a explicar. Una desaparición forzada, aparte de ser un secuestro y una detención totalmente irregular, donde la persona víctima del secuestro pasa a un lugar de torturas clandestino y finalmente es asesinada, no ha ocurrido en los casos que hemos venido develando, llamados la trama de conspiración continuada o en ningún otro que hemos comunicado. Menos este reciente, como bien lo pude informar el día de ayer, de este sujeto Carlos Julio Rojas. Acá pueden ver el momento en que presentamos públicamente su detención. Hoy está ante las manos no solamente del órgano auxiliar de justicia, sino del Ministerio Público para ser presentado en el laxo correspondiente, como lo hemos venido realizando en todos los casos, incluyendo el reciente de los exministros El Aizami, Simón Serpa y el empresario, entre comillas, que le servía de lavador y legitimador de capitales. En tiempo real, en el marco que establece la ley, fueron presentados e imputados como corresponde por los fiscales del Ministerio Público. En este caso muy concreto quiero destacar, para recordar lo que ocurrió y presentar testimonios muy estremecedores de estos criminales. El día 25 de marzo, durante el desarrollo de la concentración con motivo de la inscripción de la candidatura del presidente de la República, Nicolás Maduro, ante el CNE, fueron detenidos dos sujetos en actitud sospechosa y portando armas de fuego, quienes se encontraban a escasos 20 metros de la tarima presidencial. Los hechos ocurrieron a las 11:30 en los alrededores de la Plaza Diego Ibarra, donde el presidente daría un discurso tras su inscripción. Los sujetos detenidos responden a los nombres de Jerry Argeni Otto Perdomo y Carlos Eduardo Castillo. A Jerry Otto se le encontró un arma de fuego calibre 9 milímetros con 12 municiones y a Carlos Castillo se le encontró un arma de fuego calibre 7.65 milímetros con 6 municiones. Por estos hechos ambos fueron detenidos e imputados en su momento por los delitos de terrorismo, asociación, magnicidio en grado de tentativa, instigación al odio y porte ilícito de arma de fuego en lugares prohibidos. Durante el interrogatorio, los mismos afirmaron ser activistas políticos de la agrupación 20 Venezuela. Pero hay un detalle sumamente importante que hoy queremos comunicar, que son las declaraciones ofrecidas en calidad de testigo protegido, en calidad de cooperador con el sistema de justicia que ha realizado Jerry Hostos, quien detalló cómo ingresó a la estructura del Partido 20 Venezuela, para quienes decían que no pertenecía, y era público que pertenecía, porque aparecía no solamente él como una persona vinculada de manera absoluta a esa organización y a la presunta pseudo líder de esa organización, sino que tenía como rol ser el coordinador nacional electoral de esa secta. En tal sentido, quiero mostrar para todos ustedes el video donde Jerry Hostos revela cómo se planificó el atentado frustrado del 25 de marzo. Por favor, veamos el video de este sujeto, Jerry Hostos. Mi nombre es Jerry Hostos, cédula de identidad 1630999. En el año 2023 fui incorporado a las estructuras parroquiales del partido 20 Venezuela. Específicamente me tocaría a mí la parte de Katia, en Propatria. Fue así como conocí al señor ciudadano periodista Carlos Julio Rojas, quien a su vez en ese momento me invitó a formar parte de un grupo WhatsApp que tendría como nombre La Sociedad Civil por la Gran Caracas con María Corina Machado. Mediante ese grupo sería como mediríamos diariamente las actividades realizadas por cada uno de los dirigentes políticos de la Gran Caracas y mediante el cual nos bajaban los lineamientos del Partido 20 Venezuela. En él se convocaban reuniones, se realizaban convocatorias, ¿verdad?, en los distintos sectores de la capital de la Gran Caracas. Y bueno, ahí por medio de ese grupo también realizábamos nosotros nuestros reportes. No fue sino hasta enero del presente año, 2024, cuando el señor Carlos Julio Rojas nos insta a nosotros a tener una reunión con él para formar parte de un grupo especial. Mediante este grupo especial, tendríamos la responsabilidad de realizar acciones que tuvieran propuestas contundentes en el marco, ¿verdad?, de lo que sería las elecciones presidenciales del presente año. Y todo sería bajo los lineamientos de hasta el final por nuestra líder, María Corina Machado. Al final de todo esto, el objetivo sería realizar acciones de sabotaje, calentar las calles, ¿verdad? Y bueno, hacer, digamos que así, tratar de hacer conmoción dentro de la población para sabotear las elecciones. Al final de todo esto, bueno, recibiríamos una generosa cantidad de dinero, ¿verdad?, de la cual seríamos beneficiados. Para el mes de febrero, el señor Carlos Julio Rojas nos convoca a un lugar que se le llama el botadero de basura, pues eso queda por la carretera de Caracas, La Guaira, ¿verdad? Y una vez que nos ubicamos allá, nos reunimos con un joven que le llaman el Alba, ¿no? Yo lo conocí como Alba. Este joven, bueno, sacó unas armas de fuego y nos familiarizó, pues, con el uso del arma, cómo se asegura, cómo se desasegura, cómo se aprovisiona, y a su vez también nos dio una instrucción de cómo realizar los disparos y todo eso. Una vez que ya nos familiarizó con las armas, también nos dio una especie de un taller de cómo armar una bomba molotov, que era lo que le teníamos que introducir, piedras, puercas, metras, todo aquello que fuera que convirtiera a la bomba molotov en frágil, lo más posible que se pudiera dispersar. Y una vez que ya nos dieron esa instrucción, que eso no tenía otra finalidad sino la de causar sabotaje, que quemar la institución del Estado o al transporte público y sabotar el sistema eléctrico, ya teníamos claro cuáles eran nuestras funciones que teníamos que realizar. Ya para el día 25 de marzo, el día lunes, a las 8 de la mañana, el señor Carlos Julio Rojas, cumpliendo órdenes, por supuesto, de nuestra candidata María Corina Machado, nos informa dónde iba a ser la concentración de inscripción ante el CNE. Resulta que ese lugar sería la Plaza Diego Ibarra. Ahí nos pide que nos traslademos a ese lugar, ¿verdad? Y una vez que nos encontráramos al lugar, él nos dijo que ya estaba todo coordinado, que ya estaría en unos lugares estratégicos, algunas personas con una cámara, con una cámara, con los teléfonos, de modo tal de que ya cuando nosotros nos tuviéramos listos, ¿verdad?, y nos trasladáramos lo más cercano posible y desenfundáramos nuestras armas y comenzáramos a disparar, esas personas estarían grabando los eventos y el estado de conmoción y toda aquella locura. Lo cierto es que, bueno, todo estaba ya, como nos dijo el señor Carlos Julio Rojas, estaba coordinado. Bueno, una vez que ya nos trasladamos ya hasta la Plaza Diego Ibarra, ya fuimos detectados por un grupo de personas, los cuales vieron que llevamos una pancarta en la mano y todo, y bueno, inmediatamente fuimos abordados por unos grupos de seguridad y lamentándonos mucho, bueno, nos atraparon, pues. Y el tiempo después fue que me di cuenta que eran las personas del CEVIN, pues, porque estaban, nos atraparon a todos, pues ya están, no tengo el momento. Los efectos del plan serían generar incertidumbre, inseguridad y miedo por parte de la población, así como causar tumulto y acciones de calle, ¿verdad? Que esto también generaría una falsa sensación de debilidad, lo cual también sería impulsado por los medios de comunicaciones internacionales mediante las redes sociales, con el fin de presionar para que habilitaran a María Corina Machado como candidata y que pudiera participar en las próximas elecciones del 28 de julio. Para el día 20 de marzo, el ciudadano Carlos Julio Rojas nos convoca para el área de Quinta Crespo. Allí, bueno, abordaríamos un pequeño vehículo color gris, en el cual empezaríamos a dar vuelta por el centro de Caracas. Allí nos informa que días antes ya él se había comunicado con el comando de campaña de María Corina Machado, en el cual les informó sobre una misión que estaría relacionada con la concentración. Bueno, pero en su momento ya serían informados de cuáles serían los efectos de dicha misión. Lo cierto es que en ese día nos informa el señor Carlos Julio Rojas que ya la candidata presidencial, María Corina Machado, motivó a su inhabilitación, no iba a ser posible inscribirse. Así que, por ende, nos dio las instrucciones de que para el día lunes 25 de marzo nos camufláramos, nos infiltráramos dentro de las personas que asistirían en el apoyo en el área de CNE. Como instrucciones nos explicó que nos acercáramos lo más cercanamente posible. Allí, una vez que nos encontráramos ahí, desfundaríamos nuestras armas, pues, y haríamos unos disparos al aire, y después de eso le dispararíamos a alguna persona de modo de generar sangre. Esto causaría, por supuesto, una gran confusión y una gran conmoción dentro de la población, y en medio de eso aprovecharíamos, por supuesto, para escapar. Ya a la altura de la transversal oeste estarían dos motorizados a bordo de una moto KLR650, una color verde, pero no recuerdo bien qué color tendría, pero sí lo identificaríamos porque tendrían camisa roja y casco negro. Estos motorizados nos trasladarían ya a lo que sería el área de Catia. Allí, por supuesto, que agarraríamos lo que es la carretera vía Caracas-La Guaira, y ya teníamos un lugar preestablecido, que era como una especie de un motel donde cada uno de nosotros por separado, nos ocultaríamos de modo de no generar sospecha, y allí, una vez en ese lugar, esperaríamos instrucciones. Por supuesto que ya nos habían cancelado los $10,000 que nos habían dicho que tendrían. Una vez que ya las cosas se calmaran un poco, seríamos extraídos vía marítima hasta la isla de Trinidad, y desde la isla de Trinidad luego seríamos trasladados hasta Surinam. Este es periodista Carlos Julio Rojas, me devela parte del plan, ¿verdad? Que por medio del partido 20 Venezuela se tenía planteado unos hechos que tendría conexión con lo que sería el plan hasta el final. No sería otra cosa que generar acciones de violencia, ¿verdad? Mediante sabotaje al sistema eléctrico nacional, al metro de Caracas y unidades del transporte público. También se propiciaría el ataque a entidades gubernamentales, edificios gubernamentales y empresas básicas del Estado. Calentar las calles por medio de acciones de protesta, de modo que la ciudadanía, en el momento cuando estuviera más caliente la situación, atacara a los miembros de las Fuerzas Armadas y a los cuerpos de seguridad del Estado. Todo esto, por supuesto, generaría una matriz de opinión adversa, ¿verdad?, en cuanto a la política de Estado, de modo de que llamara a la atención, ¿verdad?, a la comunidad internacional y que países extranjeros intervinieran aquí en Venezuela. Bueno, ahí está una confesión que no deja dudas de la misma modalidad usada por estos grupos al margen de la ley. Siempre la coartada, como ellos mismos lo han revelado con sus voceros cobardes fuera de Venezuela, la coartada es, entre comillas, simular que están participando en un evento electoral, pero a partir de allí propiciar acciones violentas, acciones criminales, insurreccionales, que atenten contra la paz republicana, que atenten contra el Estado de Derecho de nuestro país. Este sujeto dice, y voy ahora a leerles textualmente la parte más expresiva de su confesión, que él conoce a Carlos Julio Rojas, quien da apertura a un grupo de WhatsApp para bajar líneas de acción y convocar reuniones. Vamos a mostrar en su debido momento, luego de un segundo video, esos captures de WhatsApp, algunos de esos captures de WhatsApp. En enero del año 2024, nada, vamos a decir así, casual o aislado, formaba parte de ese plan de arrancar enero del año 2024 con acciones violentas de calle, desestabilizadoras. Ya también lo confesó otro detenido, Emil Brand, detenido en Barinas. En su momento coincide con todo esto que agregan estas nuevas confesiones de estos detenidos. No otra cosa que, repito, utilizar los meses de enero, febrero, marzo, etcétera, para desestabilizar, para generar un clima de ansiedad en la población, para asaltar cuarteles, para generar acciones de calle. Y lo más grave fue esta acción en los alrededores de la Plaza Diego Ibarra, intentar atentar contra la persona del jefe de Estado, presidente Nicolás Maduro, dicho por el propio criminal aquí declarando en este video. Destaco entonces que este Carlos Julio Rojas lo convoca para que forme parte, entre comillas, de un grupo especial y asignarle acciones de sabotaje dentro de las líneas hasta el final. Ya hemos visto lo que es esa consigna hasta el final. Generar acciones violentas, buscar un clima de desasosiego en la población, generar acciones de calle similares a las que hicieron estos delincuentes en el año 2014 y en el año 2017, con saldo de centenares de fallecidos y millares de heridos, en el marco de lo que implica la campaña electoral. Para ello les ofrecieron sumas de dinero en divisas, como también lo hicieron con los capturados en Barinas, entre otros. Declara que en febrero del año 2024, Rojas lo cita junto a Carlos Castillo a la carretera vieja Caracas-La Guaira, donde recibieron preparación en el uso de armas de fuego y bombas Molotov, otra vez con la finalidad de generar sabotaje. Relata lo ejecutado el 25 de marzo, guiado por quién, por Carlos Julio Rojas, siguiendo instrucciones y órdenes de la jefe de dicha secta innombrable. Refiere igualmente que se dispuso la presencia de personas con celulares y cámaras en sitios estratégicos de la concentración para grabar la acción, y que una vez sacaran las armas y comenzaran a disparar, serían grabados para luego difundir la acción por redes sociales. Ahora bien, este plan fue abortado. Fue en el momento en que ocurrieron estos hechos interrumpido, afortunadamente, porque dichos sujetos fueron detectados y detenidos por el órgano auxiliar de justicia correspondiente y puesto a la orden del Ministerio Público. Revela que el plan era interrumpir la inscripción del presidente de la República ante el CNE, además de generar incertidumbre y conmoción a nivel nacional, para producir en la población una falsa sensación de debilidad del jefe de Estado. Esto iría acompañado de una matriz de opinión negativa hacia el jefe de Estado como candidato, impulsada por los medios y redes sociales, que iban de manera colateral con ellos a proyectar esa noticia de los disparos, de la gente corriendo, incluso hasta decían que tenían que haber herido para que se viera el baño de sangre. Involucra directamente al comando de campaña de MCM en la planificación del atentado. Luego describe la planificación de los hechos que le indicaron que debían ubicarse cercanos a la tarima. Muy delicado esto, porque ¿quién va a negar que fueron detenidos a 20 metros de la tarima? El colmo es que ahorita digan que tampoco eso pasó. El colmo es que digan que estas personas fueron detenidas en el Parque Nacional Mochima, en la isla El Faro, allá en Anzoátegui, o en la isla de Margarita cuando estaban vacacionando con sus familiares. El colmo es que digan eso, que fueron detenidos allí y llevados a la Diego Ibarra. Es el colmo. No me sorprendería si lo dijeran, porque es que niegan todo lo que ocurre. Todo acto de la justicia en contra de estos grupos, salen uno, dos o tres o cualquiera de estos, vamos a decir, defensores de estos terroristas, porque eso no son defensores de los derechos humanos, no son defensores de la dignidad humana, no son defensores de la paz ciudadana, no, se convierten en defensores a ultranzas de estos terroristas, de estos delincuentes, personas totalmente al margen de la ley, y quedan muy mal parados, porque siempre hay un día después. La gente podrá en el momento escucharlo supuestamente decir, oye, pobrecito, detuvieron a fulano, pobrecito, detuvieron a sutano. Bueno, de la ISAMI prácticamente dicen que fue una detención arbitraria, que eso no fue así, que eso es un montaje. En el fondo es una defensa a esa mafia corrupta. Después que decían, ¿y dónde está la ISAMI? ¿Y qué pasó con el AISAMI? Moría una ballena en alta mar, ¿y el AISAMI para cuándo? Después que es detenido el AISAMI con sus cómplices, ¿qué dicen? ¿Se quedan callados o refieren que eso no es verdad, que eso es un montaje? Igual ocurrió con el tema Carlos Lanz, del asesinato vil hecho contra este profesor, que quisieron incluso relacionar al Estado venezolano con esa desaparición. Finalmente confesaron sus asesinos. Igualmente pasó con el triste y lamentable caso de Cancerbero. Ya venían creando la matriz de opinión de inculpar al Estado venezolano cuando pudimos afortunadamente detener y hacer que confesaran los autores materiales e intelectuales y sus cómplices, con 7 detenidos y 5 buscados. Ahora con esto, señores, vuelve ese microgrupo, entre comillas, y que de influencer o mediáticos, cada día más pequeño, a defenderlo. Oye, no, pero ellos no hacían nada, ellos no estaban allí, eso es mentira. Oye, los agarraron con pistola, con pancarta. Ahora revelan esta confesión tan infame, buscando, ya vimos, desestabilizar, crear, imagínense ustedes si ellos hubieran logrado el objetivo, de interrumpir una inscripción de un candidato a la presidencia de la República y que es jefe de Estado y presidente en funciones. Obviamente el plan iba a tener una escalada y escogen para ello a personas totalmente psicópatas, sociópatas, que no les importa nada, no les importa su familia ni a ellos mismos, ¿no? Igualmente, quiero destacar, aparte de todo esto, que él decía que su plan de escape con el apoyo de dos motorizados recibieron para eso un pago de $10,000 por la acción para posteriormente huir. Ya tenían incluso la huida fuera del país a Trinidad y Tobago y luego cruzar con destino final a Surinam. Quiero destacar que él vuelve y menciona a Carlos Julio Rojas. Lo reveló parte del plan hasta el final del partido Secta 20 Venezuela, que consistía en generar acciones de violencia, sabotaje del Sistema Eléctrico Nacional, Metro de Caracas y unidades de transporte público, así como ataques a edificios gubernamentales y empresas básicas del Estado, para calentar la calle e incitar ataques contra miembros de las fuerzas del orden público para generar una matriz que llevara a la intervención extranjera en el país. Ya ellos lo intentaron en el 2014, en el 2017 fue sumamente peor y el año clave para ellos de reeditar esta tercera fase, lo que fue la salida, iba a ser el año 2024. Veamos ahora declaraciones de otro detenido, Carlos Eduardo Castillo, quien hace una descripción de los hechos casi idéntica a la hecha por este sujeto Otto. Veamos el video de Carlos Eduardo Castillo. Mi nombre es Carlos Eduardo Castillo, mi cédula de identidad 80-82097. Desde hace un año, 2023, me he incorporado a la estructura parroquial de 20 Venezuela, en Catia. Después de un tiempo, el periodista Carlos Julio Rojas me agregó al grupo de WhatsApp, la sociedad civil de la Gran Caracas con María Corina Machado. Por allí informaba todas las líneas que mandaban María Corina y los miembros del 20 Venezuela. En enero de 2024, Carlos Julio Rojas me integró a un grupo especial donde era el encargado de ejecutar las propuestas de un plan llamado Hasta el Final, por la cual recibiría un pago. Hasta el final son todas las acciones de Guarimba de 20 Venezuela, la toma de calle, los hechos de violencias, la quema y la paralización de un país, buscando llegar a la fuerza al poder. La orden que le dio María Corina Machado a Carlos Julio era utilizar unas armas contra las masas del chavismo que se encontraba en el centro de Caracas. Y así tuviera el chavismo miedo de salir a otras marchas, a otras concentraciones, y crear un caos en el centro de Caracas. Iba a mandar a salir a la calle para una confrontación y pondría el plan marcha hasta el final. La intención de María Corina fue clara, y para que el mundo crea que lo rechaza su propia gente y decir que Venezuela es ingobernable, para que María Corina se inscribiera ante el Consejo Nacional Electoral. El plan hasta el final de María Corina Machado era volver a poner en acción las guarimbas en el país, que era el destrozo y el orden y la tranquilidad del pueblo, y ordena el sabotaje eléctrico, daños a instituciones del Estado, guarimbas en autopistas y calles principales, ataques a instituciones del Estado, y también hacer daño a la fuerza de seguridad, para que la gente sienta miedo de que nadie los cuida. Volver al caos, a Venezuela, el miedo y la violencia, como en los años 2014 y 2017, donde hubo pérdidas humanas, incendios en instituciones del Estado, cierres de autopistas, la gente gente le daba miedo y temor bajar de los cerros, de los barrios, de Caracas. Y ese era el plan, es el plan de María Corina Machado, llevarlo hasta el final. Esta confesión complementa la del otro sujeto, Hostos, y nos lleva, obviamente, a una nueva acción de carácter investigativo que culminó con la detención de este sujeto, Carlos Julio Rojas. De los extractos más importantes de esta declaración que refiere Carlos Eduardo Castillo, él informa que en el año 2023 fue incorporado a la estructura parroquial de 20 Venezuela en Catia. En enero del año 2024, Carlos Julio Rojas lo incorpora al grupo especial para ejecutar el plan llamado Hasta el Final, por lo cual también recibiría un pago en miles de dólares. El plan consistía en la ejecución, él lo refiere de una manera concreta, de guarimbas, toma de calles y hechos de violencia para lograr la paralización del país. Ratifica que la orden de María Corina Machado a Carlos Julio era usar armas contra las personas en la inscripción del presidente Nicolás Maduro como candidato para crear caos y miedo en el chavismo de ir a otras concentraciones. Afirma igualmente que la intención de la jefatura, dicho comando de campaña, era que se debía interrumpir la inscripción del presidente de la República como candidato. Es decir, ellos señalan de forma directa al comando de campaña de la señora María Corina Machado como la estructura que ha servido para este plan conocido como Hasta el Final, que no es otro que generar violencia en toda Venezuela. Igualmente declara que en febrero del año 2024 nuevamente aparece Carlos Julio Rojas. Lo cita junto a Hostos a avanzar en este plan, y obviamente las investigaciones nos van a llevar a nuevos nombres, a nuevos detenidos, porque vean ustedes, no es nada casual los captures de WhatsApp de este grupo, para los que siempre comienzan con sus teorías, entre comillas, de falsa conspiración, etcétera. Yo quiero mostrar acá, podrán ver por favor la cronología y la orden de estos captures, algunos de los captures. Aquí está Carlos Julio Rojas, este es su avatar telefónico, aquí aparece claramente su nombre, la identificación de su fotografía, del teléfono, podemos verlo también en pantalla. Luego aparece otro capture donde incluso está la arma de fuego, vean allí. Podemos verlo también en pantalla. Igualmente podemos ver la secuencia en pantalla de la otra, del otro capture donde habla de cómo se iban a desarrollar los planes. Podemos ver la próxima, por favor. La próxima. Allí podemos leer donde en la conversación dicen, con esta práctica tomaré el nuevo hilo, ya que como le dije, tengo rato que no disparo una de esas. El otro le dice, bueno, entonces te voy avisando la fecha y la hora para que te den cuenta. Ahí hay una persona que es profesional y nos impartirá las instrucciones. Las instrucciones obviamente son de qué, de cómo disparar, de cómo usar las armas. Y allí ellos van narrando todas dichas prácticas. Luego aparece el metro de Caracas. Aparece una foto en el chat de dicho grupo que expresamente lo crearon para eso. Vean ustedes el metro de Caracas. No es casual, porque obviamente ellos buscan crear zozobra en la población. ¿Ven? Y ahí aparece, cuerpos de inteligencia investigarán incidentes ocurridos en el metro de Caracas el 19 de febrero. Y ahí ellos dicen, saludos, buen día, para que veas, el plan ya está en marcha, para que veas que no estamos jugando. El otro le responde a Carlos Julio Rojas, buen día, jefe, excelente eso, lo que se quiere, así es. O sea, imagínense lo que se quiere, dañar los servicios públicos a la población. Aquí igualmente hay otro chat, lo pueden ver igualmente, como lo estoy mostrando acá, lo pueden ver en pantalla, donde también, y estoy hablando de una secuencia selectiva de decenas de mensajes de este calibre, ¿no? Donde ellos avanzan, vea, ya estamos aquí en marzo del año 2024, explicando qué ha pasado, que no me has escrito después de lo que hablamos ayer. Y el otro le va respondiendo en tiempo preciso, que no ha dejado de pensar en las acciones, etcétera, eliminaron varios mensajes, para que sigan diciendo que todo esto es parte de un imaginario. Aquí otro capture que también revela parte de la conversación de este grupo de WhatsApp que crea Carlos Julio Rojas con este objetivo de utilizar, repito, a dos sujetos totalmente desquiciados para cometer estas acciones. Incluso, fíjense, ya en este 25 de marzo, parte de lo que dice, ya las instrucciones están dadas, nos vemos a las 8 de la mañana, 25 de marzo, en la avenida Sucre, luego elimina el mensaje, el otro que seguía. ¿Dónde estás? Y aquí, bueno, imagínense, groserías como ustedes se pueden imaginar. Luego refiere, recuerda toda la perfección, claro, tranquilo. Y le dice, así es, ya los motorizados están en el sitio, vamos con todo hasta el final. Después que ocurre todo esto, toda esta secuencia de acciones, donde yo las puedo resumir, como el 21 de marzo, Carlos Julio Rojas le reclama a Hostos que no le ha escrito nada. Ya yo se los leí, se los mostré. Que no ha escrito nada desde que hablaron el día anterior. A lo que Hostos le responde, que lo está pensando, que no es cualquier misión, que necesita que le hablen de los recursos y la garantía para él y su familia. Al final fue, y afortunadamente fue detenido. Pero fíjense que él ahí estaba dudando, ¿no? O sea, era loco, pero no llegaba en ese momento su locura a lanzarse, estaba como que dudando, pero al final lo hizo, instigado por este Carlos Julio Rojas. Rojas le responde, vean, que tendría garantías para él y su familia y que los recursos ya estaban dados. Luego el 25 de marzo, Rojas le escribe a las 6 de la mañana, ya las instrucciones están dadas, nos vemos a las 8 de la mañana, lo que indica que Otto y Rojas se encontraron ese día en la avenida Sucre. Esta gente siempre creyendo que el Estado venezolano es lo que en su mente imaginaria suponen, que aquí no hay fuerzas reales para defender la paz y la convivencia, que aquí no hay órganos auxiliares de justicia, que aquí no hay un ministerio público que está totalmente ganado y comprometido para mantener dentro del marco de la Constitución y la ley el clima de paz y de convivencia. Entonces, ellos dudan, vean que este Hostos, en medio de su demencia, él estaba dudando porque sentía que no había garantías, que bueno, qué tal. ¿A qué lo obliga literalmente? Y fue detenido, ¿no? Con pistolas, con pancartas, el día ya mencionado de marzo. Incluso le refiere para la fuga que los motorizados estaban en el sitio. Por tal motivo, en vista de todos los elementos recabados, el día 14 de abril fue solicitada la orden de aprehensión al sujeto Carlos Julio Rojas, la cual fue acordada por el Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo por los delitos de asociación, terrorismo, conspiración, instigación a delinquir y magnicidio en grado de tentativa. Esta orden de aprehensión fue materializada el día de ayer y dicho sujeto detenido. Entonces ahora muy pocos salen en su defensa. El que sale en su defensa ha mancillado el honor de toda lo que pudiera ser la profesión de periodista, porque hay que tener una mente sumamente ganada al delito, al crimen, para defender a esta persona que aquí menciono, que está acá. O sea, hay que tenerla bien de torero, como dirían, para querer amparar con total desparpajo e impunidad a personas que están convictas y confesas, personas que fueron agarradas infraganti, personas que son señaladas por los propios delincuentes detenidos. Afortunadamente, este país despertó y no va a aceptar, así como no vamos a aceptar los delitos de corrupción petrolera, menos podemos aceptar los delitos de terrorismo, de intento de magnicidio y de querer bañar de sangre al país. Entonces, al final, ¿a quién se defiende? Se defiende al pueblo, a la nación, a los ciudadanos que queremos vivir en paz, a las familias trabajadoras, o se defienden a los delincuentes, a los traidores, a los criminales, a los que no les importa para nada lo que pueda ocurrir bañando de sangre el país, porque claro, lo intentaron en el 2014 y 2017, y vieron alguna ganancia dentro de la política necrofílica, mortuoria, cementerial de sus mentes enfermas, de generar propaganda, convirtieron a los terroristas en, entre comillas, presuntos libertarios. ¿Se acuerdan? En el 2017 lo imitaron la ropa de Simón Bolívar, porque eran los libertadores. ¿Quiénes eran esos, entre comillas, libertadores? Los que quemaron vivo a Orlando Figuera, los que quemaron vivo a funcionarios policiales, los que dispararon incluso contra sus propios compañeros en las manifestaciones, los que quemaron sedes de instituciones públicas. Recuerdo que éramos en aquel momento Defensor del Pueblo, y 4 sedes de la Defensoría del Pueblo, entre otras, la de Carabobo, la de Valencia, fueron literalmente destruidas, las 20 restantes totalmente en sus fachadas atacadas. Pero no solamente esas, sedes oficiales completas de instituciones públicas del Estado venezolano, entre otras las del TCJ en Chacao, fueron totalmente quemadas. Aparte de los muertos que ocasionaron, buscando que, ahí lo repiten ellos, y es como un coro, que la comunidad internacional intervenga, que aíslen a Venezuela, que incluso nos invadan y ocupen militarmente nuestro país. Quiero destacar que este Carlos Julio Rojas tenía 2 investigaciones previas, en el año 2015 y en el año 2022, y se encontraba prófugo con orden de aprehensión, esta última acordada en diciembre del año 2017. Ya para terminar, es menester entonces recordar que en lo que va de año hemos desmantelado varias operaciones conspirativas criminales, entre otras la de Brazalete Blanco. Hemos informado de otras 4 conspiraciones durante todo este periodo de enero a abril. Después tuvimos el caso de amenaza de magnicidio contra el presidente de la República en Maturín. Allí luego se descubrió la planificación de la toma del fuerte Paramaconi. Después tuvimos el caso de Barinas, que tras la detención de Emil Brandt Ulloa nos permitió conocer la planificación de una nueva versión, que la ha llamado así, de la salida en su tercera fase, en la que se pretendía generar, y vean que coincide con lo que ha dicho Hostos y Castillo, con una serie de protestas callejeras, enfrentamientos, etcétera. Luego tuvimos esta detención de todos sujetos armados, y no podemos obviar lo que el propio prófugo de la justicia, Mario Iván Carratú Molina, expresara, delatara, comunicara, como ustedes quieran llamar, denunciara que estaban realizando contacto con militares venezolanos en Estados Unidos para, entre comillas, organizar un movimiento y que libertario, pero que obviamente era un movimiento mercenario. A eso agregamos las publicaciones de Orlando Avendaño haciendo llamados insurreccionales, tomando como excusa el momento electoral. Así que esto que hemos informado el día de hoy, la detención hace unas horas de Carlos Julio Rojas como el instigador y operador de esta nueva, vamos a decir así, acción criminal ocurrida el pasado 25 de marzo con los detenidos ya conocidos, nos da un momento de confianza, de tranquilidad. Es mi llamado a la calma, es mi llamado a que no caigamos nunca, ni siquiera de forma indirecta, en los llamados subversivos, criminales, delictivos de estos sujetos que no les importa nada. Ellos no les importa ni su vida misma, no les importa menos la de su familia y obviamente mucho menos la del pueblo de Venezuela. Este Ministerio Público continuará en este camino por mantener lo más importante y sagrado que puede tener una nación: la paz, la prosperidad, la convivencia ciudadana, el progreso y este camino que nos indica que en julio habrá, sin ningún tipo de acciones como esta, un evento electoral trascendente que marcará un hito en la historia democrática del hemisferio occidental. Muchas gracias. Bien, escuchaban declaraciones a... Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al día.